En línea está el intendente, el doctor José María Echeverri. Lo queríamos invitar para nuestro cumpleaños también. Ay, al intendente, sí, por eso creo. También estamos hablando de la asunción de este segundo mandato y también de nuestro cumpleaños. ¿Cómo está, intendente? Buen día. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Al director de la radio, que no voy a poder pasar al mediodía por ahí porque estoy justo en la asunción del intendente de Azul, que es al mediodía. Ah, claro, claro. Bueno, intendente, en realidad, bueno, ayer estuvimos allí en el acto de asunción, un acto con mucha concurrencia de gente, acompañado por amigos, ¿no? También de otros intendentes como Sergio Massa, por ejemplo. Sí, la verdad que me sorprendió la venida de Sergio, pero también estuvieron los intendentes de la región que están asumiendo o que asumieron, como el caso del intendente de Bolívar, que estuvimos acompañándolo el día sábado en su asunción, y el intendente de Azul, el doctor José Ince, que asume hoy al mediodía. Dos hechos muy significativos para nosotros, porque son dos municipios que están cambiando de color político, por decirlo de alguna manera, y comienzan una gestión distinta, una nueva gestión, y en lo personal, en el caso de Bolívar, además, tenemos una relación de hace mucho tiempo, desde los orígenes de nuestra incorporación del kirchnerismo, y compartimos una mirada hace tiempo sobre la política, y también hubo legisladores de la región que han asumido en estos días, como bueno, César Vicente de la Barría, pero también estaba el diputado por Azul Mario Caputo y el diputado de Saladillo Ricardo Lizalde. Así que en el caso de Sergio Massa, si la verdad valoro el sacrificio de haberse venido un domingo a la noche hasta la Barría a acompañarme en la asunción, ¿no? Es cierto. Bueno, intendente, ¿cómo se va a intentar esta gestión, este segundo mandato, teniendo en cuenta, bueno, con nuevos integrantes del gabinete, con nuevo consejo deliberante? ¿Cómo va a ser? Uno siempre que asume una gestión es optimista. Uno no deja de mirar la realidad en la que transita la Argentina estos días y en los próximos meses. Confía en la inteligencia del Gobierno Nacional para poder sacar adelante lo que pueden ser los golpes que nos puede generar la crisis internacional y sobre todo la crisis interna de Brasil. Pero lo que hacemos nosotros es trazar un programa de gobierno, marcar nuestros objetivos. La gente, yo ayer lo decía, hemos tenido uno de los triunfos más importantes de la recuperación de la democracia. Creo que está solo superado por la elección del 29 de mi padre, pero sí, claramente es una de las elecciones en las que la diferencia entre el primero y el segundo es la más abultada, lo cual nos da una gran legitimidad para gobernar estos 4 años. Creo que la relación con el Consejo Deliberante va a ser una relación donde nosotros no tenemos mayoría, no tenemos ni siquiera quórum en el Consejo Deliberante, pero reconozco la actitud de todas las bancadas de reconocernos la presidencia del Consejo, que es un instrumento importante para la gestión del Consejo Deliberante. Ahora hay que ir trabajando en los consensos, en tratar de convencer gente para las cosas que precisamos, en dar nuestras razones. Y bueno, los objetivos que fijamos, hay algunas cuestiones que son tal vez mucho más amplias, como esto de meternos en la cabeza los olavarrienses de que tenemos que vivir una ciudad cada vez más moderna, que se respete la diversidad cultural, que seamos una ciudad con una economía diversificada. Pero estos objetivos además tienen cosas concretas, como son las que hemos anunciado ayer, que son casi 50 puntos que intentaremos cumplir en el primer año, que trabajaremos para eso, y que tiene que ver con un equilibrio entre inversiones en la ciudad, inversiones en las localidades, y fundamentalmente arrancar un programa de inversiones importante en Sierra Valle, que lo está necesitando mucho. Intendente, de estos 50 puntos que usted menciona, ¿cuál sería el prioritario? ¿Por dónde van a empezar? No, por todos, más o menos a la vez se puede, porque son distintas áreas de gobierno las que tienen que comenzar a cumplir con estas cosas. Hay cuestiones importantes que tenemos que nosotros comenzar a organizar, como es la Agencia de Inversiones, que es un objetivo nuevo del gobierno, que tiene que ver con la posibilidad cierta que Olavarría salga a captar inversiones que necesitamos de afuera de nuestra ciudad. Tenemos la posibilidad real de arrancar los próximos días con las obras de cloacas en el barrio Los Robles y Municipales. Estaremos iniciando obras de pavimentación en el barrio en la avenida Colón, que es muy importante para mejorar la transitabilidad y sobre todo la seguridad. Finalizaremos las obras en Sierra Chica de pavimento que estamos haciendo en este momento. Hay un amplio programa de obras que estamos empezando a, que estamos cumpliendo, empezando a cumplir y vamos a terminar. El Jardín San Leopoldo se va a iniciar la obra los próximos días, ya firmé el contrato el jueves o el viernes de la semana pasada. Así que en realidad es un gobierno que continúa. Yo ya lo decía, nosotros no es que seamos una esperanza en marcha, sino que somos una realidad que la gente nos votó y confió en nosotros por nuestra capacidad de gestión y por lo que demostramos que estábamos haciendo, pero también por lo que pensábamos de esto de la barría. Uh-huh. Intendente, buscando siempre darle más posibilidad a los jóvenes también, ¿no? En Olavarría. La verdad que hemos tenido, hay dos cosas que pasaron. Hacia adentro del gobierno hemos tenido un proceso de renovación silencioso, pero que se va dando adentro de la gestión, donde hay gente muy joven que se incorpora en responsabilidades importantes en la gestión, como el caso del secretario de Salud, que tiene 32 años, pero hace ya unos años que está trabajando dentro de la gestión. El caso de Raúl Bachalero, que también es un hombre que integra la gestión y que hace mucho tiempo que trabaja en la municipalidad. Y que hemos tenido una mirada en la que tal vez priorizamos la eficiencia en la gestión más allá de las pertenencias políticas y demás. Y hemos buscado la posibilidad cierta de mejorar en lo que podamos la eficiencia de la gestión. Y la verdad que esta es una ciudad en la cual tenemos una mirada sobre los jóvenes muy muy vinculada a lo que son las oportunidades a través de los programas sociales, a través de lo que son las políticas culturales, las políticas de deporte, pero también mirando lo que tiene que ser una ciudad que tiene que generar trabajo, oportunidades, un sistema educativo y un mundo del trabajo que tiene que generar las condiciones para que los chicos tengan en Olavarría misma un futuro. Hay ciudades que se han caracterizado por la emigración permanente de sus jóvenes y la verdad que no nos gustaría que Olavarría tenga esa perspectiva o esa característica que ha marcado a muchas ciudades que rodean hoy a Olavarría, ¿no? Que durante muchísimos años sus jóvenes, sus pibes, sus hijos tenían que irse a buscar trabajo a otras ciudades para tener una oportunidad. Ojalá que Olavarría siga siendo una tierra de oportunidades y que dé a sus propios hijos la posibilidad de quedarse y radicarse en nuestra ciudad. ¿Qué comentario haría, intendente, sobre el discurso de la presidenta? Me parece que fue un discurso en el que ratificó un rumbo. Creo que tiene la contundencia de la palabra de la presidenta en muchísimos aspectos. Creo que puso blanco sobre negro algunas cosas que tal vez uno cuando las dice acá en chiquito pareciera que, como lo dice el intendente, tiene mucha menos fuerza, pero me parece que dijo algunas cosas como el tema del derecho a huelga, como el ejercicio del derecho a huelga. La Argentina, hay cosas que sin duda necesitaban de la autoridad de la voz presidencial para ponerle por lo menos el orden conceptual a las cosas que se hacen en la calle. La Argentina, yo ayer lo decía en el discurso, me parece que ni un gobierno nacional, ni un gobierno hasta municipal como los nuestros se merecen estar bajo esa situación de la presión, a veces de la violencia, a veces del agravio, que muchas veces hemos estado expuestos, sobre todo en los últimos años. La Argentina no es la Argentina del 2001, no tiene nada que ver con situaciones que hemos vivido en otro momento de la historia. Nosotros vivimos una Argentina en la cual hay una democracia instalada, hay un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, y no puede ser que se lo esté sometiendo en muchos casos a situaciones de chantaje o extorsión. Me parece que la presidenta lo dijo con muchísima claridad. Creo también que, como yo ayer un poco lo recogí en el discurso, la presidenta va a priorizar dentro de lo que tiene que ser un acomodamiento de la economía y de algunas variables económicas importantes, como es el tema de las tarifas, el tema de la inflación, la situación que Argentina tiene en el comercio internacional. Creo que la presidenta va a seguir priorizando el empleo y el consumo como dos herramientas o dos instrumentos fundamentales para la gestión económica, lo cual ha servido en estos años para generar trabajo, para generar dignidad en la mesa y en la familia de los argentinos. Así que creo que más que nada ha sido una ratificación de un rumbo, y también frente a algunas cuestiones como la crisis internacional, la caída de la producción de Brasil, el actual precio de la soja, me parece que es importante que desde la presidencia se marque que no son los mismos tiempos que los que vivimos viviendo hasta ahora, y que todos tenemos que actuar con mucha prudencia en los, por lo menos los meses que vienen, ¿no? Bueno, en esta gestión no va a tener a una, en el Ejecutivo, a una persona como la doctora Zelagoski, pero seguramente en el Consejo va a cumplir seguro una función importante, ¿no? Sí, creo que se ha dado un hecho. A ver, primero quisiera reconocer lo que ha sido en estos años la gestión de Carolina, que a veces es difícil por el trabajo de todos los días que reconocer a los propios funcionarios, porque a veces pareciera que estamos nosotros mismos dándonos palmadas, ¿no? Y la verdad que el papel de Carolina en el gobierno ha sido sumamente importante. Los que lo conocen, y creo, Omar, que vos lo has rescatado muchas veces, en una gestión de gobierno hay personas que son sumamente importantes. Sí, sí. Ella era una de ellas, y sin duda sirvió para que su labor, para que el gobierno municipal tuviera un margen de un espacio de legalización infinitamente mayor del que teníamos durante los últimos años de mi padre. Es una gestión realmente muy muy importante desde ese punto de vista. Reordenamos y mejoramos los procesos de licitaciones de la municipalidad, se fueron generando nuevos mecanismos de trabajo a través de lo que fue primero la oficina del consumidor, aquella OMIC que arrancamos al principio de la gestión y que fue deviniendo en un órgano que hoy tenemos, que es el Centro de Mediación Vecinal, que sin duda es un espacio, cuando yo digo que contribuye a la paz social, a la paz de los vecinos, sin duda es así, porque hay un trabajo muy importante a partir de un órgano novedoso en el cual los vecinos son convocados a generar mecanismos de mediación cuando hay problemas de vecindad. Se ha trabajado muy bien en lo que ha sido la transformación del proceso del carnet de conductor. Todavía uno no está como quisiera, pero a veces hay razones ajenas a nosotros, pero se han hecho cosas muy importantes. Yo ya citaba la posibilidad de que quienes concurren a sacar su carnet de conductor y no tienen son analfabetos y de esa manera se ven impedidos de obtenerlo para algunas categorías profesionales, se hace un curso de alfabetización, que es un ejemplo y es una política, un instrumento de justicia social muy importante, que además le abre las puertas a muchísima gente al mundo del trabajo. Y creo realmente que se ha trabajado muy bien en muchos aspectos, y hoy se inicia un rol nuevo, una experiencia política distinta. Es tal vez de las personas más formadas que llega. Carolina tiene una maestría con una tesis importante sobre los municipios obtenida recientemente. Es una de las personas más formadas que llega a la presidencia del Consejo Deliberante durante todos estos últimos 20 y pico, 30 años de democracia. Y la verdad que uno confía en que la política también la tiene que hacer la gente que está muy formada, que es capaz, que es honesta y que tiene además una gran vocación pública. Espero que le vaya bien, y en una etapa tal vez particular del Consejo, como es gobernar en minoría, pero también que ofrece un montón de desafíos para adelante. Bueno, José, toda la suerte. Va a tener que reemplazar cuando yo no esté, así que... Claro. Olavarría va a tener por primera vez una intendenta, aunque sea si me tomo vacaciones, y además el Consejo Deliberante tiene por primera vez una presidenta mujer, y me parece también un hecho para destacar. José, toda la suerte para esta gestión, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a ustedes, y la verdad que, como dije ayer, no tengo más que palabras de agradecimiento para el pueblo de Barría que nos acompañó, para todas las instituciones que nos acompañaron, y realmente, bueno, ojalá que en conjunto los salvadorenses encontremos un camino de grandeza para la ciudad, de poder construir oportunidades para todos, y que nos vaya bien a todos, que no que le vaya bien a un gobierno, sino que le vaya bien a la ciudad. Es cierto, nos va bien a todos. Lástima que se va a perder el asado hoy. Sí, lamentable. No, y el asado y la charla con Andrés Repeto, que la verdad es una persona, claro, muy interesante que me gustaba escuchar. Si termina temprano lo de Azul, voy a tratar de pasar para saludar a Andrés. Un placer. Perfecto, muchas gracias. Muchas gracias, intendente. Hasta luego. La palabra del intendente José Severri.